Solta tu cuerpo. Libera tu mente. Libera tu mente. Escucha solo lo que te gusta. Todo lo que te gusta. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Musicalizamos tus sentidos.